Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Hola amigos de la radio, es tiempo de que Argentina, El Salvador, Nicaragua, México y Estados Unidos se unan para transmitir las 20 mejores canciones de la radio. Esto es el Top 20 de Monitor Latino, lo que más está pegando en Estados Unidos y en México respectivamente. Hay una lista para Estados Unidos, hay otra lista para México. Y bueno, pues aquí vamos a presentarles las canciones que más se escuchan en la radio después de las vacaciones, merecidas vacaciones. ¡Bienvenidos! Este es el show número 39. Número 20. Música nueva de estreno en la lista de éxitos. La habíamos presentado ya en la mira. Ahora ya está en la lista. Alex Syntek. Caminando, se me va la vida caminando. Tú no estás y voy pensando que no llevo rumbo caminando. Caminando, voy buscando pistas caminando. Tú no estás y voy contando. ¿Cuántos años llevo caminando? Voy andando con las mismas piedras tropezando. 20 veces voy contando la distancia y sigo caminando. We'll be right back. las millas me están agotando. Voy buscando con tu foto a todos preguntando. 20 veces voy cantando. Mi canción se repite caminando. me castigues, no, bebé, no te quiero perder. Una vez y otra vez, quiero tenerte piel a piel. No me castigues, no, bebé, no te quiero perder. Monitor Latino, yo soy Omar Dávila, yo soy el conductor de este programa, pero yo no soy quien hace la lista la haces tú cada vez que llamas a tu estación de radio favorito como esta y pides una canción y esa canción la tocan. Hay alguien en Monitor Latino que está escuchando la programación de todas las estaciones de radio y sacando unas estadísticas, las 20 más tocadas son estas. Vuelvo después de una pausa. Top 20.